Nos llegaron malas noticias esta mañana, malas noticias desde el oeste de Godoy Cruz, porque en la madrugada de hoy robaron e incendiaron el jardín Arcoiris de la organización Coloba, ahí en el barrio Papa, perdieron todo. Pero para hablar de este tema, del otro lado de la línea nos está esperando muy amablemente Romina Benítez, a quien saludamos y le damos los buenos días, si se puede decir buenos días. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Tato. Sí, buenos días. Sigámoslo diciendo, por lo menos, ahora. Sí, la verdad que muy triste. Anoche se han metido a robar al Centro Cati Arcoiris, que es uno de los centros de la Fundación Coloba, que está en el Campo Papa, el centro educativo más grande de la Fundación. Y no solamente se metieron a robar, sino que prendieron fuego del edificio, gran parte del edificio. Así que se ha perdido todo, no hay cocina, no, por ende no va a haber comedor, no hay sala para los niños y las niñas, en esa parte funciona el jardín maternal, hay dos salas que prácticamente están destruidas, el techo quemado, y el edificio en general también, han robado heladeras, cocinas, instrumentos musicales que guardamos en esas salas que son de la banda de cumbia que funciona ahí, guitarra eléctrica abajo, teníamos las potencias de la radio, porque justo en ese centro educativo funciona, está el edificio de la radio comunitaria La Guaribay, así que tristísima la situación. ¿La radio también, se ha perdido los equipos de la radio? No, algunos, las potencias y microfonía. Los demás los teníamos guardados en la sede hasta que termináramos el edificio. Romy, una pregunta. ¿Esto sí. Han sido unos malandrines cualquiera o hay algo detrás de esto? Es raro porque nunca había pasado. La verdad que no sabemos. Hemos encontrado y encontraron después la policía cuando fue en la parte del pozo que va atrás del jardín, cosas de jardín, juguetes, banco, un par de ollas, pero no sabemos, porque la verdad nunca nos había pasado algo así. Totalmente creo que se está evidenciando la crisis que estamos viviendo, que no nos deja fuera nosotros como organizaciones sociales, y que esto es una muestra de ello. No creo que haya sido con otras intenciones que la de robar, pero la verdad que nunca nos había pasado. La verdad que se nos arruga todo por dentro, Romy, con lo que nos contás, pero ahora también vamos para adelante, así que empieza la reconstrucción y tienen necesidades, recibir donaciones para eso, ¿no? Sí, estamos pidiendo donaciones desde mano de obra, materiales, dinero, ollas, juguetes, lo que tengan. La verdad que se tenga, hay compañeros que en los otros centros educativos están armando chocolates con los vecinos y las vecinas para poder llevar, porque hoy ya los chicos llegaron a desayunar como todos los días lo hacen, más de 300 niños y niñas, y se encontraron con esta situación, y que no va a haber comida hoy, no va a haber comida mañana, y no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Hay dos teléfonos para donaciones, uno Movistar y uno Claro. Sí, acá los tengo frente a mis ojos, el 1216141282, el Movistar, y el 1213347199 de Claro. Está, si se quieren acercar, sí, está perfecto. Después está el mail de la Fundación Coloba, que es fundacioncoloba@hotmail.com. Está el Facebook de Radio Comunitaria La Guaribay. Y también se reciben donaciones en el mismo centro educativo, por si la gente quiere ir y poder aportar mano de obra o ver ahí, que se puede hacer. Es en el Centro Educativo Arcoiris, en Perón y Segundo Sombras del Campo Papa. Bien, Romy, vamos a seguir atentos a lo que necesiten, y cualquier cosa nos chiflan, ¿eh? Ustedes ya saben, cuenten con nosotros, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Tato. Estamos pidiendo principalmente materiales de construcción, alimentos, cunas, estufas, materiales didácticos, y bueno, y además lo que se les ocurra. Así que, bueno, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Dale, seguimos en contacto, Romy, te mandamos un abrazo muy fuerte de todo el equipo de La Mosquitera y tan fuerte para que les alcance para todos allá, repartirlo del abrazo, por favor. Gracias, Tato, muchas gracias, un abrazo para ustedes también. Abrazo, Romy, que se le mejoren las cosas pronto. Dale, gracias. Chau, chau. Seguramente salimos. Seguro que sí, ahí estamos. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señorito, ahí estábamos hablando con Romina Benítez de... El jardincito allá, el Centro Educativo Arcoíris, ¿sí? En la Fundación Coloa, allá en el Campo Papa. Necesidades, machimbre, electricidad en general, cunas, amoblamiento, membrana, alacenas, estufa, aberturas, materiales de construcción. Recuerden, el teléfono, el Movistar es 2616-14-1282. Y el de Claro es 2613-347199. El mail, fundacioncoloa@hotmail.com. Si no, cualquier cosa, se comunican acá con nosotros, con la radio. ¿Sí? Nosotros les ayudamos a derivar su donación. Hay que darles una mano urgente. Encima con el frío que hace, se quedan sin comedor, sin poder desayunar los chicos. La verdad que terrible, se nos arruga todo por dentro.